a 5 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Basta de amenazas a los testigos en los juicios contra los genocidas. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Justicia por todos los compañeros. Juicio por centro clandestino de detención. Restitución de nuestros hermanos apropiados. Hijos La Plata, 16 años en lucha.